Y saludamos a alguien a quien queremos mucho, ya está en línea, Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Así que estaba leyendo hoy en La Nación que la Unión Europea respaldó al gobierno y está muy preocupada por el triunfo del populismo en las elecciones de octubre, ¿no? Sí, es muy interesante, vos sabés, Roberto, esa nota, por varias cuestiones que vamos a ver si las podemos hilvanar, ¿no? Dale. Pero algunas de las cosas que ahí se dijeron, será un plebiscito de la gestión. Los desembolsos extranjeros en el país, si existieran posibilidad de que vuelva el populismo a la Argentina, están en peligro. Así, ¿no? Por ejemplo, la embajadora de Italia en la Argentina dijo que estaba ella ahora muy feliz porque el problema de no poder sacar divisas del país había sido resuelto. Claro, si se la pueden llevar todas, no tienen problema. ¿Eh? No tienen problema, pueden retirar utilidades cuando quieran. Claro. Ahora hay que acercar las instituciones y evitar el terreno fácil para el populismo. Y así de corrido, y después están algunas declaraciones, digamos, de los representantes argentinos. Por ejemplo, el presidente de la Agencia de Inversiones, Juan Procaccini, dice una serie de cosas, bueno, la de siempre, habíamos elegido el camino, íbamos camino a Venezuela, hace falta un cambio cultural, y agrega, y por otro lado, el hecho de que hayamos sacado muchas leyes en minoría muestra de que mucha de la oposición está alineada con el cambio. Ajá. Está interesante. Sí, acá ellos lo niegan, ¿no? Pero desde afuera se ve más claro, parece. Por un funcionario. Sí. Y otro funcionario, el señor Pablo Cluselas, secretario legal y técnico, dice, las elecciones tienen la importancia de una competencia. El gobierno las desea ganar y tiene confianza. Pero el poder ya no está solo en el Congreso. Más allá de los resultados, hay que ser persistentes en el camino. Persistentes en el camino. Es decir, pero, insisto, las elecciones les interesa, son una oportunidad y competencia, les permite ganar confianza, pero el poder ya no está solo en el Congreso. Habría que preguntar dónde está. Bueno, donde estuvo siempre, ¿no? Por lo menos en una parte del poder importante. Es lo que quiere decir el hombre, ¿no? Sí. Hay algo como si la cuestión de las elecciones fuera un accidente intermedio. Yo le había dicho a la vicepresidenta en su momento, ¿te acordás? Claro. Y hay algo, un componente bastante... Creo que el propio Macri ha dicho más de una vez que bueno, que el rumbo es el que ya está decidido, está definido, la gente los votó para eso y van a hacer todo lo que quieran. Aranguren también lo dice bastante seguido. Aranguren lo dice bastante seguido, sí. Ahí en la misma nota aparece por allí Aranguren, que ante una pregunta, dice que le hicieron, Cristina Kirchner dijo que hay que bajar las tarifas. ¿Qué opina? Es repetir los errores del pasado, dijo. Sí. Es sensacional. Por otro lado, ya que lo nombramos a Aranguren, en otra declaración, Aranguren dice que la inversión en energía debe ser privada. Digo yo, ¿eso alcanzará YPF? ¿Tendrá algo que ver? Porque por otro lado uno observa que hay una caída en la actividad petrolera, en YPF da déficit, y esta cosa suena mucho a la del canchero, ¿no? Sí, que siempre hablamos. La inversión tiene que ser privada, el gobierno prepara el escenario, negocia los convenios de Vaca Muerta para obtener flexibilidad laboral, lo dice Aranguren, dice hay que bajar los costos para poder ser competitivo. Y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero volviendo a lo de la Unión Europea, y antes de irme del tema, y a todas estas cuestiones de cómo se instalan temas y por dónde pasan las discusiones, encontré hoy también un reportaje a Jeremy Corbyn en página 12, el candidato laborista, que está disputando con chance contra la conservadora May la posibilidad de que ganen las elecciones. Pero de todas las cosas que dice, me quedé con un párrafo. Uh-huh. Hemos tenido 2 años desde que llegué a ser el líder del partido y una negativa casi obstinada de participar en el debate político por parte de muchos de nuestros medios de comunicación. Uh-huh. Ahora, debido a las normas de radiodifusión electoral, están obligados a dar algún grado de equilibrio. Eso está ayudando. Por fin estamos recibiendo cierta cobertura para las políticas en lugar de cosas que se dicen sobre las personas con las que simplemente no me relaciono. Mm. ¿Te suena? Sí, claro. ¿Eh? Por supuesto que sí. ¿No? Qué parecido. Uh-huh. A algunas cosas que escuchamos por todos los lados de cómo funcionan los medios. Sobre todo, Carlos, lo que va quedando claro, y recuerdo cómo te va, buen día, y va quedando claro también en función de lo que compartíamos hace unos días en torno al rol de las propuestas políticas, evidentemente esa manera de trabajar la política en los medios de comunicación favorece a uno o a ciertos modelos en particular y no a otros, ¿no? Bueno, no creo que no hay duda de eso, porque te instalan determinadas cosas, machacan. Si uno se pusiera en los horarios centrales a hacer zapping, uh-huh, hay un desfile en todos los programas políticos o pseudo políticos, que algunos parecen en realidad más programas de entretenimiento que políticos, pero hay un desfile casi uniforme. Algunos en el mismo día se hacen un recorrido fenomenal y aparecen por todos lados. Es decir, es muy despareja la cosa, ¿no? Eso no hay ninguna... Claro, pero no es solo cantidad de tiempo de exposición mediática, es también cuánto esos espacios permiten desarrollar determinado tipo de idea. Por ahí es una obviedad lo que te estoy proponiendo reflexionar, pero también me pregunto, porque alguien podrá decir, bueno, evidentemente los que no han logrado todavía construir cierta... no sé, hegemonía mediática, dicen eso, pero si estuvieran en control de los medios harían lo mismo. Claro. Bueno, según las convicciones que tenga, sí. Yo lo que creo es que en tanto y en cuanto existan medios con una penetración de magnitud que hace despareja la competencia, y además si esos medios tienen negocios vinculados a otras ramas de la actividad que dependen de decisiones de las políticas públicas, uh-huh, bueno, es medio difícil suponer que eso puede ser cubierto con neutralidad, ¿no? Y con posibilidades similares para quienes tienen una visión crítica de esas políticas, uh-huh, respecto de quienes las propician. Bueno, hay una enorme indefensión, ¿no?, de las audiencias en relación a esto, porque los discursos habilitados para circular... Un poquito el nivel de la voz. A ver, ahora, ¿me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. Una enorme indefensión de las audiencias en este punto, ¿no? Porque sí, los discursos que están habilitados a circular contemplan básicamente los intereses de los accionistas de las empresas de comunicación. Eso es lo que digo. Exactamente, y no a veces las demandas ciudadanas, ¿no? Nadie está hablando, por ejemplo, de las cosas que realmente importan o interesan, que tienen que ver con el bolsillo o no llegar a fin de mes, sino que, a ver, yo he visto horas y horas de televisión hablando sobre Alejandra Gil Carbó como si fuera un tema relevante, digamos, para perdón, millones de personas. De los principales diarios. Sí. La Nación, Macri advirtió a los jueces amigos de Devido y criticó con dureza, sí, a Gil Carbó. Clarín, Macri acusó a Gil Carbó de esconder a los que cobraron de Odebrecht. Uh-huh. Ahora, che, ninguno dice... Denuncian a Techín en Argentina por el presunto pago de coimas en Brasil. Uh-huh. Sí, eso no te aparece. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos considera que la Casa Matriz de Argentina tiene responsabilidad en el negocio. Uh-huh. Un arrepentido declaró que un grupo de empresas se repartía las obras públicas. La empresa Techín fue denunciada hoy por primera vez en la Argentina por el presunto pago de coimas a funcionarios brasileños. La presentación es una investigación preliminar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, y lo denuncia Perfil, en la página, porque nos sale todos los diarios, y nombra a los funcionarios que están siendo investigados, a los funcionarios de Techín que están siendo investigados. Noticia de bajo perfil. Totalmente. Por ayer Macri dijo explícitamente que lo que más interesaba eran los funcionarios que habían recibido las coimas y no tanto los empresarios, que no había que focalizar tanto en los empresarios, ¿no? Eso es sensacional. Es una confesión. Es textual, ¿eh? Yo diría, los funcionarios que supuestamente recibieron las coimas, ¿para qué las recibieron? Claro, para beneficiar empresas. Porque esta otra cosa que da vuelta, ¿no? Odebrecht está dispuesto a devolver no sé a quién, porque efectivamente devolverle al Estado los 35 millones de dólares supuestamente que pagó de coimas a funcionarios, gestores, intermediarios, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, si pagó 35 millones de coimas, ¿cuánto ganó gracias a esas coimas? Porque no creo que sea uno a uno. No. Es decir, que si fuera cierto que pagó 35 millones de coimas, eso implica que obtuvo 35 millones de beneficios. Claro. Se ha beneficiado 10 veces, 20 veces. Si fuera legal el acuerdo, que sea por la ganancia que se llevó, ¿no? Claro, porque si vos decís, bueno, estamos limpiando el escenario, a ver, vamos a revisar cuánta plata, cuántos fueron los de verdad los sobreprecios que se obtuvo con esas coimas, y eso es lo que tiene que devolver. ¿No? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí te metes con toda la patria contratista, te metes con... Pero si querés, pero entonces que no te vendan globito de color amarillo para que todos miremos para ahí y nos distraigan. Yo lo que noto, no sé si a vos te parece lo mismo, pero yo noto al gobierno, en este caso, inquieto, nervioso, preocupado, sin saber cómo agarrar el toro, digamos, por los cuernos, bueno, digamos, ¿no? Escuchame, si vos lees hoy, por ejemplo, el editorial de Bonelli en Clarín, uh-huh. Dice eso. Sí. Que el gobierno está sobreactuando, que Macri está sobreactuando con algunas declaraciones porque está flojo las sensaciones que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Uh-huh. No se sabe bien por qué. Es decir, que más allá de alguna declaración así sensacionalista para mantener cartel y ocupar primeras planas, las acciones concretas aparentemente tienen una enorme demora. Además, lo que dicen todos los que lo analizan es que todo esto que están haciendo no va a llegar a nada. Uh-huh. Por diversas razones. Porque esta cosa con los fiscales de Brasil demoraría no sé cuántos meses, y con la gestión en Estados Unidos no caminaría porque Estados Unidos no brinda información si no se cumple no sé qué recaudo. Así que todo parece más bien destinado a mostrarse ante la opinión pública como activo en la cosa. Uh-huh. Y bueno, que no es culpa mía si no se conocen los datos, a que en realidad estén interesados en que esos datos sean conocidos por la opinión pública. Claro. Sí, yo lo noto, igual que comentábamos, como muy inquietos, porque es muy difícil, digamos, no decir que el socio en Argentina de Odebrecht era Macri. Digo, es muy difícil no decirlo, porque IEXA era del grupo Macri. Sí, sí. Con lo cual... probablemente él quiere focalizar sobre los funcionarios para tratar de mantener en la opacidad, en la oscuridad sus responsabilidades, pero las tiene. Por eso insisto, porque esa yo creo que es la idea central. Mm. Vamos a asumir que la hipótesis de que ha habido funcionarios corruptos que recibieron coimas de Odebrecht para que Odebrecht se haga de trabajos y que cobre más de lo que debería cobrar. Ese sería el esquema. Sí, claro. Muy bien. Entonces, Odebrecht y sus socios son los beneficiarios de las coimas que habrían recibido esos funcionarios. Sí. Es decir, no lo podés despegar. Claro. No lo podés despegar. Sí. Y no solo no lo podés despegar, tenés que pensar que son la causa fundamental, porque ¿quién le paga al funcionario para que el funcionario tenga, mire para otro lado? Sí. El delito principal, esta es una vieja discusión, el delito principal lo genera el coimero que paga, no el coimero que recibe. Y no estoy exculpando, es horrible. A los que reciben hay que procesarlos y mandarlos en cana, uh-huh. y caerle con todo el peso de la ley, porque todo eso va en contra de la gente, yo no digo... Pero no habría coimeros si no habría coimeadores. Uh-huh. Sí, por supuesto. A ver, que, igual te digo una reflexión que me surge, ¿no? ¿Cómo...? Digo, ¿qué problema para el sistema, tal como está concebido, claro. Porque esto ocurrió acá, ocurrió en Brasil, ocurrió en Perú, ocurrió en todos lados, ¿qué problema para el sistema, tal como está concebido, cuando se encuentra con un funcionario que no acepta coima, ¿no? Sí, claro. ¿Qué problema, no? Cuando el tipo le dice, no, disculpame, pero no, yo sí, no transo, ¿no? Es que cambian al funcionario. Es probable, ¿no? Es probable que cambien al funcionario. No, pero vos decís, y nombrás países sudamericanos, el gobierno español, por ejemplo, uh-huh. las denuncias de corrupción son uno de los mayores problemas que tiene Rajoy, está cruzado por denuncias de corrupción de todo tipo. Sí, graves, graves. Sí. Gravísimas. Uh-huh. Es decir, hay que entender que es un fenómeno indeseable, uh-huh. pero un tanto inevitable de un sistema y de una manera de funcionar. Claro. Bueno, la plata corrompe y la mucha plata corrompe mucho. Mucho. De cualquier manera, aún en el sistema capitalista, uno podría diseñar sistemas de transparencia sí. que protegieran. Si todas esas licitaciones se conocieran, todos esos valores se conocieran, hubiera otros oferentes, y también habría que pensar si no hay que volver a la idea de que el Estado tiene que ser el que lleva adelante esas obras. Claro. Porque en realidad la Argentina, hasta que llegó la ola privatista, las rutas las hacía Vialidad Nacional. Uh-huh. Y los puentes los hacía Vialidad Nacional. Y las represas las construía no sé qué organismo público. Sí. Eran trabajadores del Estado. Después no vinieron con el cuento de la ineficiencia y de la burocracia y de que el Estado y qué sé yo, y de la necesidad de ajustar, y apareció el modelo privatista y el modelo concesionario, que es uno que, por ahí tengo un videíto de Mauricio Macri joven con su papá en una nota con Neustadt, sí. donde él se adelanta cuando... Neustadt le pregunta por la corrupción de la patria contratista y donde los Macri eran simbólicos de ese esquema, y el joven Macri le dice, ¿sabe qué pasa, Neustadt? Esto se arregla haciendo que las empresas no sean contratistas, sino que directamente hagan el negocio a su riesgo, es decir, que sean los concesionarios, y ahí aparece pues el modelo de las rutas concesionadas y demás. Sí. Porque vos te das cuenta que vamos a suponer que no tenés recursos, uh-huh. Y que tenés que hacer caminos y que tenés que cobrar peaje. ¿Para qué necesitas un privado? Porque, ¿sabés cómo funciona eso? El privado tiene un contrato. Con ese contrato consigue financiamiento. Tiene financiación del sistema financiero, sí. y lo garantiza con el peaje. Uh-huh. Sí, que no sé si fui claro. Sí, que es una entrada de plata no, diaria. No, lo explico de vuelta, porque técnicamente cierra. Es decir, yo contratista me gano la concesión para hacer la ruta X. Sí. Que es una ruta con peaje. Sí. Entonces voy a un banco y le digo, mire, necesito financiación para hacer esta obra, o a un conjunto de bancos. Le doy como garantía este contrato de peaje. Vos fijate, cuando pasás por las casillas de peaje de algunas rutas, que tienen unos cartelitos que dice el 14% de esta recaudación está cedida al banco tal en garantía de el crédito obtenido. Ah, mira, nunca lo había visto eso. Fíjate con atención. Hay, hay tantos carteritos que uno... Sí, se pierde. Algunos ya desaparecieron porque se pagaron esos créditos. Lo que te quiero decir es que ni siquiera es cierto que hacía falta la inversión. Porque la inversión es financiación bancaria, la garantía es el contrato y se autopaga con la recaudación del peaje. Claro. Bueno, entonces, uno de los negocios donde invirtió también el presidente, ¿no? Es al privado. ¿Por qué, si hace falta cobrar, porque no hay cómo financiarlo de otra manera, por qué no lo hace el Estado y se queda con ese beneficio? Claro. Bueno. O, si no se queda con el beneficio, baja el valor del peaje, que es una manera de trasladarle el beneficio a los usuarios. Claro. Y baja los costos de transporte, que es una manera de ayudar a que bajen los precios de otras cosas. Está bien pensado, pero eso es pensar con lógica y bien común, ¿no? Bueno, yo digo porque si no parece que no hubiera más que una sola manera de pensar, o que las cosas son así porque no pueden ser de otra manera, y claramente pueden ser de otra manera. Lo alentador es ver que frente a la oleada mundial de neoliberalismo, de globalización y de qué sé yo, aparecen los Sanders en Estados Unidos, los Melechón en Francia, ahora Colvin en Inglaterra. Es decir, que el sistema está llegando también a un punto de saturación que va generando reacciones hacia el interior. Porque te estoy nombrando Estados Unidos, te estoy nombrando Inglaterra, te estoy nombrando Francia. Claro. Países centrales del mundo globalizado. Podríamos sumar a Podemos, ¿no? A Pablo Iglesias allí en España también. Que podemos sumar a Pablo Iglesias y a Podemos, y también a lo que está pasando en Portugal, donde hay una coalición de centroizquierda gobernando, inclusive. Y podríamos decir que es alentador que Moreno ganó en Ecuador, pese a la, digamos, a todo lo que vino avanzando el neoliberalismo en la región. Sí. Es decir, hay esperanzas. Me quedo con esta mirada alentadora antes de irme a las noticias, Carlos. Sí. Te mando un abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Carlos Geleré, nuestro especialista en economía, finanzas. Nos olvidamos decirle que deje los dos últimos tres de DNI. ¿Para qué? Para, que para el sorteo. El caloventor. Sí, lo hacemos entrar. A un capo, Geleré, un orgullo que esté aquí con nosotros. Diputado además del partido...